Gracias, amada familia. Si el Señor lo permite, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de San Mateo. Ha sido fascinante, ¿no? Mateo tiene un propósito en mente y es demostrar que Jesús es el Hijo de David, el Señor de David y aquel que es legítimo para establecerse en el trono conforme a la promesa que Dios le había dicho. Este es un mensaje que el pueblo judío necesitaba. Era la consolación esperar al Mesías. Y eso hace el Evangelio de San Mateo, demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de David, el heredero legítimo al trono de su padre. Pero hubo, como lo hemos estudiado en el capítulo 12, hubo problemas. Y creo que esos problemas son la consecuencia de la incredulidad del pueblo. Son la consecuencia de que el corazón es altivo. Son la consecuencia de que el hombre se apoya en su propia prudencia, de que se cree sabio en su propia opinión. Y lo que encontramos en Mateo es... No es el recibimiento del Mesías como rey, sino el rechazo a ese Mesías. Es más, no se cree que él es el Mesías. Por eso en este tema que vamos a estudiar hoy, yo le he llamado las consecuencias de la incredulidad al Señor Jesús. Y lo vamos a ver en dos puntos. O sea, disparamos a un punto, las consecuencias de la incredulidad al Señor Jesús. Y lo vamos a desarrollar por dos ítems. O sea, ¿qué pasa con ser incrédulo? Es más, en algunas reuniones donde se va a enseñar la palabra de Dios, a veces uno escucha que dice: no permita que hoy salga como llegó, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso? No permita que no pase nada en usted hoy. Pues vamos a notar que no es cierto. Bueno, no quiero decir que el que lo dijo está diciendo mentiras, pero quiero decir que realmente nadie que se expone a la enseñanza de las Escrituras queda igual, sigue siendo el mismo. O se arrepiente y cree en el Evangelio, o finalmente se pierde aún más. O sea, nadie queda igual cuando es expuesto a la palabra de Dios. O queda bien o queda mal. Pero que salga, o sea, si usted dice, salió y dijo: no, es que vino mi pajarito, bueno, va a ser un amigo imaginario que tiene una familia, no estoy diciendo a nadie acá, pero trae la hija imaginaria de mi amigo imaginario. Entonces, dice: no, traigo siempre a mi hija y ella queda igual. No, la palabra de Dios no vuelve vacía. Nadie queda igual al ser expuesto a la predicación de las Escrituras. Y esto es lo que estamos viendo acá. ¿Qué consecuencias trae el hecho de recibir el mensaje del Evangelio? ¿Qué consecuencias trae? Dos, vamos a ver. Entonces, dos consecuencias que después hay muchas más, pero lo que vamos a exponer está del capítulo 12, el versículo 38 al 42. Entonces, vamos a ver dos exactamente. Una es... mayor corrupción espiritual. Entonces su bosquejo es muy sencillo: las consecuencias de la incredulidad al Señor Jesús. ¿Cuáles son? Una, mayor corrupción moral. Corromperse más. Esa es una consecuencia. ¿Cómo así? Me predican el Evangelio y mi corrupción. Sí, vamos a estudiar que eso es cierto. Y el otro es un terrible juicio. O sea, ser incrédulo al Señor Jesús es terrible. Es la ruina más grande. Lo peor que le puede pasar a usted es no creer al Señor Jesús. Así como que Cristo haya sido muerto en la cruz, es lo peor que le podía pasar a un hombre, era morir en la cruz. La experiencia más vergonzosa, quizás hasta tocaba sacarlo de la familia, la pena más grande era morir en una cruz. Así, para usted rechazar esa cruz es lo peor que le puede pasar. Entonces, Vamos a estudiar las consecuencias de la incredulidad al Señor Jesús. Vamos a ver que una de ellas es la corrupción moral y la otra es un terrible juicio. Bien, entonces entremos en materia. En el contexto, los líderes judíos del pueblo de Israel ya decidieron rechazar a Cristo. Dijeron, este hombre no tiene nada que ver con nosotros. Este hombre es un palabrero, etc. Pero no lo habían exteriorizado. En el capítulo 12 se exterioriza eso. Se exterioriza el rechazo de los dirigentes del pueblo de Israel. En este capítulo, ese rechazo primero fue oculto. Ahí entre ellos hablaron. No queremos nada. Pero en el capítulo 12 sale a la luz. Se muestra el corazón endurecido y lleno de orgullo hacia el Señor Jesús. Ese corazón, en especial el liderazgo, estaba compuesto por los escribas y los fariseos. Básicamente habían dicho en su corazón, no lo queremos. Ahora van a mostrar, en el capítulo 12 muestran qué significa no querer al Señor Jesús. En el versículo del 1 al 2 acusan al Señor Jesús de violar el sábado. Eso era motivo de muerte. O sea, están diciendo, este tipo está totalmente rebelde a Dios, está equivocado con Dios. Jesús es una persona que al verlo a la ley, este debe ser reo de muerte. Y el Señor refuta sus acusaciones. ¿Saben qué me encanta de esto que pasa en el capítulo 12? Es la gracia y la verdad con que el Señor Jesús enfrenta esto. Ellos no le están hablando a cualquier persona, le están hablando al Dios con nosotros. El Señor podría de ipso facto, sin ser ninguna injusticia, sin írsele la mano, consumir esa generación y de las piedras levantar hijos de Abraham. Pero ¿cómo es el Señor, no? No los cancela de una, no los trata a las patadas, no los saca corriendo, no los hunde más, sino que con gracia y verdad les dice, esperen, yo soy mayor que el sábado. Miren, acuérdense de David, lean las escrituras. Les está intentando como que no se dejen endurecer. Gran ejemplo para cuando uno enfrenta el pecado de un hermano, ¿no? A veces lo hundimos y le cae uno el doble y se le sienta encima. No, deberíamos de tener un corazón grande como el del Señor, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Luego en el versículo 14, la respuesta, miremos la respuesta. En el versículo 12, el Señor entonces refuta eso. En el versículo, en Mateo capítulo 12, el versículo 14, se nota la respuesta de ellos. Dice el versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, les acaba de explicar con gracia, no queriendo que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor los mira como ovejas sin pastor, los ve hijos de perdición, y no queriendo que ellos se pierdan, les intenta reconvenir, pero ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a destruir a este Jesús. Luego, nuevamente acusan al Señor Jesús con un milagro que hace, ¿se acuerdan? Y nada menos, le dicen, ¿sabe qué? Jesús, usted está haciendo todo lo que hace, no por el poder del Espíritu Santo, sino usted es un empleado de Satanás, su sueldo se lo paga Satanás. Eso le dijeron a Jesús. Dijeron que el obrar de Jesús era por Satanás. ¿Y qué hace el Señor? ¿Se los almuerza? Debería, ¿no? Él es el santo, él es el justo. Aún querubines, ahí en Isaías capítulo 6, es un pasaje que nos muestra al Señor Jesús antes de su encarnación. ¿Y qué hacen los querubines ante él? ¿Se cubren? Ellos que son tan perfectos no pueden soportar la santa perfección del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Sin embargo, aquí el Señor tiene gracia, tiene compasión. Y vuelve y les dice que un reino dividido y que si no atan al hombre. O sea, al último ellos dicen, sí, qué brutos. ¿Cómo se nos ocurre pensar? Si fuera el siervo del diablo, pues, oiga, ¿cómo se va a poner el diablo a sacarse a sí mismo? Tan abeja, ¿cierto? No me entiendes. Es para ponerle un poquito de vocabulario coloquial a la enseñanza. Pero bien, ustedes me entienden. Entonces, en el capítulo 12, al final, que es lo que vamos a estudiar hoy, dice... Hemos sacado muchas veces esos versículos del contexto, pero son una gran aplicación para nosotros. Uno no tiene que hablar andando como loro, y menos ponerse a hablar cosas de Dios cuando uno no sabe de qué está hablando. Por eso dice: mas yo os digo, versículo 36 del capítulo 12, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, pilas con lo que uno cree el Señor Jesús, pilas con lo que uno entiende de Dios, pilas a que llama a Dios, que es obra de Dios, que es obra del diablo. Pilas con eso. O sea, usted será responsable de sus palabras ante Dios. Porque con tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí viene nuestro tema de hoy, versículo 38. Vamos a mirar el primer punto, que es la consecuencia de que su merced y yo le seamos incrédulos al Señor Jesucristo. Es una mayor corrupción moral. Esa es una consecuencia. Miren lo que dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué significa esto? Lo primero que encontramos allí es un entonces, ¿no? Significa el hilo de la historia continúa. No estamos abriendo un nuevo tema, sigue el hilo. Por eso me tomé el trabajo de traer el hilo de la historia para llegar acá. Sigue habiendo nuevos argumentos. Y se me viene a la mente el pasaje donde Pablo persigue a la iglesia, y cuando se encuentra con Pablo, con el Señor le dice: dura cosa te es hacer qué, goces contra el aguijón. Y esto están haciendo los fariseos y los escribas. Están haciendo, o sea, se están hiriendo más, están cargando mayor condenación a su vida al seguir con esa actitud impenitente, con ese corazón duro, orgulloso, altivo al Señor. Y por eso dice ahí: entonces respondieron algunos de los fariseos, de los escribas y los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Ese responder significa que les dice el Señor Jesús lo que pasa con el hecho de hablar y de atribuir al diablo, o mejor, decir que las obras del Espíritu Santo, del dedo de Dios, las hace el diablo. Eso va a traer grandes consecuencias. Y ellos responden, ¿no? Como sigue el jueguito. Casi me trae a la mente el Salmo 50, donde Dios le dice al malo: ¿piensas que de cierto tú y yo somos como iguales? Aquí está pasando esto. Los fariseos están de tú a tú, pero no saben con quién está hablando. Los fariseos están casi teniendo en poco al Señor Jesús. Casi no, están teniendo en poco al Señor Jesús. Y él les dice, y por eso respondiendo: Señor, honestamente, ese Señor no es más que una manera hipócrita de querer seguir tentando al Señor Jesucristo. Están usando la de Carreño, pero la están usando para seguir sus estrategias. En Lucas capítulo 11 dice, en Lucas, otros para tentarle. O sea, ahí ese maestro no están diciendo, no es el discípulo que quiere aprender de su Señor, sino es el lisonjero que, para que no se lo pillen, que uno le cae mal, le dice maestro. Pero por dentro está queriendo, dice, demonio tiene ese que yo le estoy diciendo maestro. Entonces, maestro, le dice, muéstranos una señal. Es una actitud, es una señal, significa muéstranos algo, con un milagro que certifique que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muéstranos algo que nos convenza. Casi le están diciendo: ¿sabes qué? Coge la constelación de la osa mayor y vuelve la osa panda, o no sé, algo, haga algo maravilloso. Señor, ¿por qué no haces que las estrellas hagan las figuras de tu nombre? Si tú eres el Hijo de Dios. Es eso lo que están, ellos no están diciendo: ay, Señor, no le había, no he entendido, qué incrédulo, muéstrame señal. No, no. Es una pregunta, es una demanda, ni siquiera algunos creen que ellos le están diciendo, le están dando una orden. Si usted realmente es el Mesías, haga algo para que lo creamos. Eso es altivez, eso es orgullo. Entonces, es un insulto, y es una forma descarada de responder ante la gracia y la verdad del Señor Jesús. Señales. Uno se pregunta, ¿será que no había hecho nada? Miren lo que dice Mateo capítulo 4. A ver si, pues no había hecho nada. El Señor no estaba haciendo nada. Mismo Mateo empieza, nótenlos todo, como para que no tengamos duda, ¿no? Capítulo 4, versículos 23 y 24 dicen: y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Impresionante, ¿no? Miren el capítulo 9, el versículo 34 y 35. Dice así: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y ahí viene el apóstol Mateo diciendo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda dolencia del pueblo. No había hecho nada, ¿no? Y se vienen los fariseos. Acababa de restablecer a un hombre de algo que solo lo podía hacer Dios, un milagro impresionante. Y sin embargo, le dicen: Señor, maestro, muéstranos de ti señal para que creamos. Es una forma descarada y un insulto al Dios de este universo. Y todo esto nos va a ir. Y es lógico, porque el judío, como dice Pablo, busca señales. Pero él no busca señales como lo que nos ve, señales mesiánicas, que son que los oprimidos por el diablo son libertados, que la enfermedad y el poder de la muerte es destruido, que el cojo salta, que es restablecido. Bueno, esa no es la. Ellos buscan es el poder y la fama. Querían que su Mesías fuera el héroe de la época. Esas son las señales que ellos buscaban. Un corazón soberbio y altivo aún pide cosas de Dios que no son de Dios. ¿Sí notan? Ellos están diciendo: danos un milagro de Dios. Pero su corazón orgulloso y altivo no les permitía entender que era un verdadero milagro de Dios. Y responde el Señor Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera, ¿saben qué significa eso? Significa que no son de un corazón recto para con Dios. La generación mala se distingue porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera son bonitos, pero por dentro están llenos de podrición. La generación mala se distingue porque hacen tradiciones de hombres y puras prácticas de hombres los llevan al nivel de mandamientos de Dios. Esa es la generación mala. La generación mala tiene avaricia, tiene deseo de poder, de fama y de respeto, y no de la gloria de Dios. La generación mala es aquella que busca su propio interés y no el de los demás. La generación mala es sin misericordia, sin afecto natural. La generación mala es como lo llamó el Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esa es la generación mala. Y dice: generación mala e infiel, o sea, no son leales al Señor, son desleales. Eso significa. Pero habla, en cierta manera, y todo lo que nos muestra este pasaje es el odio tan acérrimo que tenían los dirigentes del pueblo judío por el Señor Jesús. O sea, todo este pasaje nos muestra un odio fuerte por el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que solo no va a darles gusto a sus orgullosas pretensiones y altivas pretensiones, sino que el que da la señal es el Señor. Buen principio, ¿no? No dice, Señor, si me sacas de pobre, voy a la iglesia cada 8 días. Empecemos a evaluar. No estoy diciendo que usted es generación mala y perversa, no, para nada. Pero quiero decir que a veces uno debe considerar cómo se dirige al Señor para pedir un beneficio de Él. Y saber realmente uno para qué quiere, porque como dice en Santiago, pedís, pero pedís ¿qué? Mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites. Entonces, es cierto, ¿no? A veces yo he dicho, Señor, si tú me das esto, ay, que se coja el mundo porque voy a ser un gran hombre de Dios. ¿Oh? O sea, como que está, y ¿saben en el fondo qué le está diciendo uno a Dios cuando actúa así? Señor, yo estoy mal, es por problema tuyo. El problema lo tienes tú. O sea, yo estoy aquí hundido por ti, entonces sácame y ahí sí hago lo que tú quieres. Falso. Entonces, eso nos baja un poco. A veces uno le pide al Señor, ¿no?, que declaro y que le reprendo y tremendo. Tenemos que tener cuidado, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál es la señal? ¿Quién era Jonás? Vayamos a Jonás. Me apasiona ese personaje. Un hombre, dice el versículo 1 de Jonás. Jonás está ya atrasitos de Miqueas y adelante de Abdías. Facilísimo de ubicar, ¿no? No, mentiras, vayamos ahí a Malaquías y devuélvase de a poquitos y ahí llega. Siempre Zacarías y Miqueas y llega a Jonás. El versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo. Entonces, el papá de Jonás es Amatai. Este es un profeta y recibe un mensaje del Dios eterno. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás salió devoto al Señor predicando el evangelio de su presencia. ¿Cierto que no? Dice, y Jonás se levantó para oír. O sea, Dios lo quería en el oriente y él se viene para el sur. Entonces iba en contra de la voluntad de Dios. Aquí, entonces este es un profeta rebelde, pero es un profeta que Dios quería utilizar. Ese profeta entendió que a Dios se le obedece o se le obedece. Que cuando Dios le da algo, uno tiene que ser fiel hasta el fin. Que al Señor no hay que dejarle botado nada. Que si Dios le dio una familia, le dio un trabajito, le dio algo, hay que sacarlo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta es una gran lección espiritual del profeta, que uno al Señor no le deja botado nada. Ni la mujer de su pacto, ni los chinos, ni el trabajo, ni el ministerio. Y ya no me quieren más, no voy a servir más en esa iglesia, me voy pa otro lado. Entonces, este es un pasaje excelente donde nos muestra que uno debe ser fiel al Señor siempre. Y no porque tengamos grandes capacidades, sino porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este pasaje nos enseña, Jonás es un gran ejemplo, ¿no?, de esto. Pero Jonás por su rebeldía tuvo una experiencia, se lo tragó un gran pez. Dice el versículo 17 del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, volviendo a Mateo, el Señor Jesús dice, la señal la da el Señor, no la da el pueblo, y menos un pueblo altivo. Y la señal, el milagro, es para mostrar que el Mesías es el Señor. Hoy en día tantos milagros que se hablan, ¿no? Viene la persona con un dolor, aquí no se puede parar, y sale parándose 1 centímetro más, pero es milagro, ¿no? A veces se habla de eso. Pero esos milagros exaltan a Dios, esos milagros glorifican al hombre o a Dios. Y eso es un gran pasaje donde nos muestra que cuando Dios hace un milagro, lo hace a su manera, y lo hace siempre para exaltar su grande nombre. Entonces, por ejemplo, aquí esta iglesia se nos critica que no hacemos milagros. Nosotros hacemos aquí, no hacemos los milagros menores. Por ejemplo, sanar, endemoniados, todo eso porque eran señales para el establecimiento y para acreditar que el Señor Jesús es el Mesías y que la iglesia es el pueblo de Dios, columna. Pero hoy en día aquí no hacemos esos milagros pequeños, nosotros hacemos los milagros grandes. ¿Saben cuál es un milagro grande? Yo. Que un miserable enemigo de Dios, Nunca había hecho esto en un púlpito, pero se los quiero contar. Niño, de una histeria que me daba, cogí una cruz y la escupí. Sabía que ese era Dios. Dirán, pues tú eras católico. No, lo hice. Dios me sacó de allá. Yo sé lo que es ser altivo de corazón con Dios. Y es la miseria más grande. Eso es un milagro. Que alguien pueda adorar a Dios. Que alguien pueda andar en su palabra. Que alguien pueda decir, Señor, tú eres el Señor. Eso es un milagro. Y acá sí hay muchos, muchos milagros para la gloria del Señor. Bueno, sigamos. Conté mi intimidad. Por favor, no lo pongan en internet porque ahora sí. Bien, entonces dice el versículo en Mateo capítulo. Entonces Jonás y el Señor Jesús dice, ese será la única señal. ¿Qué significaba esto? Yo quiero, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Noten que la tradición es que le muestran la película trayendo la ballena a Jonás y poniéndolo en la tierra. No era ballena, era un pez grande. Porque pues si le decimos ballena, ya no fue un milagro, sino que es normal que un hombre quepa en una ballena. No, Dios hizo un pez grande y metió a Jonás ahí y punto. Pues bueno, y punto no, eso dice el pasaje. Porque la palabra que dice para viernes significa, no es la misma palabra para ballena. En el hebreo cuando se utiliza ballena se usa otra y para pez se usa esta. Por eso es que los traductores colocan pez grande. Ah, y otra, Jesús toma una historia que para muchos es una leyenda de niños, ¿no? Jonás salió y no, esto es verdad, es histórico, es real. Esto que está escrito aquí es un hecho milagroso del Dios de los ejércitos. Y Jesús está diciendo, así como Jonás. Otro punto importante de este pasaje es 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esa señal? Nos está hablando de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Que así como Jonás se metió en el pez y llegó a la, o sea, casi por decirlo así en sentido figurado, sintió lo que era estar en el Seol, porque él dice, en mi angustia clamé a Dios. O sea, él sintió lo que era el Seol y fue sacado arriba. El Hijo de Dios, pero sin pecado, por tu salvación y por mi salvación, por los pecados del mundo, fue muerto, descendió a las partes más bajas y al tercer día fue resucitado, porque era imposible que la muerte le retuviese. Esa es la señal más grande. Los fariseos tal vez pensaban en cosas extraordinarias, pero el Señor está diciendo, esto no lo hace nadie, solo Dios, que muere por el impecador y resucita, porque era imposible de que el Hijo de Dios fuese retenido por la muerte, porque es el Dios de este universo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Yo les voy a dejar esta gran señal. Si yo no soy Mesías, no voy a resucitar y no voy a morir y voy a resucitar. La resurrección de Jesús garantiza que la muerte de Jesucristo es suficiente, es totalmente completa para nuestro perdón de nuestros pecados. Por eso Él dijo, consumado es. Que Cristo haya resucitado hace que nuestra esperanza sea incorruptible. Que Cristo haya resucitado hace que nosotros resucitemos. Que Cristo ya haya resucitado es evidente que Cristo vendrá por segunda vez y reinará con nosotros. Que Cristo haya resucitado es que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Por eso si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Inútil. No sirve para nada tener confianza en Dios. Entonces Jesús sí está diciendo, yo sí voy a, pero la señal la hace Dios, la hago yo. Y esa señal es la resurrección. Entonces, ahí tenemos Jonás ilustrando, figurando lo que haría el Señor Jesús. Y algunos han peleado con esto de, entonces sí ve, ahí dice 3 días y 3 noches y Jesús no murió el viernes. Entonces murió el jueves y ahí viene una discusión teológica. Para dar una posición que es coherente con lo que hay en otros pasajes. Para el judío, un día era día y noche. Por ejemplo, ellos en vez de decir el universo decían los cielos y la tierra. Y para un judío decir día y noche, 3 días y 3 noches, día y noche era un tiempo, pero también podía incluir un pedazo de ese tiempo. Entonces, si yo quería la mitad de ese tiempo, yo podía decir un día y noche. Y luego, pues obviamente el otro día. Entonces, si el Señor Jesús, la posición más coherente, aunque si conoce un hermano que cree que murió el jueves, pégale su abracito y sigan adelante sirviéndole al Señor, no sean a causar problema, tanto por eso. Pero hay gente seria que cree que murió el jueves. Entonces, bueno, pero el punto cuál es, para que creamos que murió el Señor Jesús el viernes, deberíamos de tomar que el pedazo del viernes que murió es un día para el judío, el del sábado totalmente día y noche, y en las primeras horas de la mañana antes de que resucitara, el hebreo, el judío, lo llamaba día y noche. En ese sentido, es coherente decir que lo que se dijo Jesús del profeta Jonás se cumplió en él. Murió y resucitó y estuvo 3 días y 3 noches muerto. Bien, listo, sigamos con esto. Ahí tenemos que el versículo 40 de Mateo, capítulo 12, dice así. Entonces, ya cerremos paréntesis sobre esos puntos de Jonás y del pez y de los 3 días. Volviendo a Jonás, entonces, el Señor Jesucristo le dice a él, a este pueblo, que hay una gran señal, un milagro inmenso, y es la salvación que traería el Mesías al ser herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, pero que al mismo tiempo la muerte no podría tener autoridad y potestad sobre este Mesías, sino que sería resucitado y el Hijo de Dios, el Mesías, se sentaría a la diestra de la majestad de las alturas, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso significa la señal. Ahora, el versículo 40 de ese mismo pasaje dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo estaba diciendo ahorita, Fer, que una consecuencia de la incredulidad al Señor Jesús es una mayor corrupción moral. Noten que es así. Si usted arranca solo el capítulo 12, notará que empiezan en su moral diciendo, en su forma de pensar diciendo lo de las semillas, luego lo del Espíritu Santo, y luego aquí, de una forma de desafiante, ya le están diciendo: danos una señal. O sea, cuando su merced y yo, cuando la persona rechaza al Señor Jesús, rechaza algo de la palabra, su estado sigue empeorando moralmente. Vayamos a Salmo capítulo 50. Quiero que noten lo que Dios opina del malo. ¿Se acuerda que vimos que Jesús llama generación malvada y perversa? Con esto no estoy diciendo que el hombre nace bueno y se vuelve malo. No, con esto estoy diciendo es que nuestra corrupción innata, cada vez que es confrontada con la palabra de Dios y nosotros decidimos rechazarla, nos volvemos peores. Peores moralmente. O sea, cuando Dios me manda a mí hacer algo y yo no lo obedezco, es como, ahorita lo voy a ilustrar, tanto para no creyentes y creyentes. Leamos el Salmo 50 y miramos los dos casos. El Salmo 50 dice así, versículo 16: pero al malo dijo Dios, ahí está, generación mala y adúltera, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Noten que normalmente el que es malo sabe Biblia. Los fariseos y los escribas habían estado en el colegio teológico de sus épocas, en la universidad de ahí de Jerusalén estudiaban. Entonces eran conocedores. Normalmente el malo no es el asesino, es alguien que sabe las escrituras y las quiere ignorar voluntariamente. Entonces, ¿qué tienes tú de hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Escribas y fariseos, ahí están. Son malos, pero pueden sentarse en la cátedra de Moisés. Pues tú aborreces la corrección. Esa es una característica del malo. Yo voy a las escrituras, los fariseos vienen a Jesús y en vez de aceptar la corrección, le dan la espalda. Dice ahí: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y miren la corrupción moral a que lo lleva. Se veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Su moral se destruye. Sigue: y con los adúlteros era tu parte. Entonces, la inmoralidad sexual la alaba, pero puede tener conocimiento de Dios. O sea, la caída es de caída en caída en caída. La corrupción se vuelve más fuerte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¡Wow! O sea, aquí no hay respeto por familia, por autoridad, etc. Esa es la consecuencia de decirle a Dios, no voy a considerar sus palabras, las echo en mis espaldas, le doy la espalda a tu palabra y sigo mi camino. Y el versículo que quería llegar es, estas cosas hiciste y yo he callado. Ahí está el Señor. El Señor es grande en misericordia. No enfrenta al pecado para pagarle al hombre conforme a sus obras, esperando que el hombre se arrepienta. He callado. Pensabas de cierto que qué sería yo como tú. Si notan la corrupción moral que tiene rechazar al Señor Jesús, podríamos decirlo que entre más rechazas la palabra, Dios mengua en tu vida y tú creces y te vuelves tu ídolo de ti mismo. Es terrible. Para alguien que no ha entregado su vida al Señor Jesús, ahí tenemos Romanos capítulo 1, dice que Dios predica o anuncia quién es Él por medio de su creación, y el hombre, pudiendo entender que Dios ha hecho todo eso, simplemente le da, dice, cambia la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas y no al Creador. Y luego dice, y para bien, toda una secuencia, a lo último habla de homosexualismo, lesbianismo, de infamia, de hacer inventores de males, de engañadores, de sin afecto fraternal, desobedientes a los padres. O sea, la caída es impresionante. A tal punto que el hombre, no hay que ahondar más eso, solo hay que ver un noticiero apoyando lo que Dios aborrece, esta sociedad, esta generación mala y adulta. Pero ¿qué pasa con el creyente? Porque uno dice, uy, no vino tal persona y este mensaje era para él. Yo lo he pensado, también estoy contando mis pecados, pero bueno. Uno lo ha pensado, uy, este que siempre... Mire, uno como creyente, hermano, no pierde la salvación. Pero hay áreas de la vida que el Señor le dice, y uno las echa sobre su espalda. El Señor lo corrige y antes le queda viendo al Señor. La insensatez de nosotros tuerce nuestro camino y antes salimos, sale el Señor, nos queda viendo. ¿Saben qué pasa? El pecado se aumenta. David pesó con los ojos, cometió adulterio y al último ya estaba matando. Miren a Sansón, empezó con el yugo desigual, una chiquita allí, una pequeña muchachita de otra religión, pero no hay problema, Dios la prohibió, pero después, bueno, se acostó y está bien, la fornicación. Al último, ¿sabe qué pasó? Su pecado le sacó los ojos. Hermanos, me lo digo yo con los cinco dedos mirándome. El pecado no va a quedar contento en tu vida y en mi vida hasta que no nos mate. Jugar con un pecado, vivir con un pecadito no confesado, es simplemente traer más pecado a nuestra vida. Vivir ahí con la fachadita de buen creyente y que uno sirve al Señor, pero por dentro estar desobedeciendo a Dios en un área no es un juego. El pecado siempre nos va a querer. Él no va a quedar contento. Él no va a quedar contento con decir, vi a Betsabé. No, te tiene que hacerle todo. No, pero no solo eso. Ahora también tiene que acabar con el esposo porque, ¿qué hagas? O sea, el pecado siempre va a querer de ti la muerte. No, la condena, no estoy hablando, si eres del Señor Jesús, no estoy hablando de perder tu salvación. Por eso hay muchas epístolas, bueno, en varias epístolas dicen que en algunos casos Dios disciplina a una persona y se lo lleva, o sea, muere. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre eso. Entonces no pensemos un poco en los fariseos, que en cierta manera muchas veces uno es altivo y soberbio y duro de corazón con el Señor. Cuando Él quiere algo con nosotros hay que oírle. Cuando Dios manda algo en su palabra hay que hacerlo sin concesiones, sin demoras y sin excusas. Cuando Dios me manda algo en la Biblia me dice, no me está haciendo, bueno, Fede, considéralo, a ver si cambia. No, que Él no me almuerce, o sea, que Dios no ejerza su disciplina sobre mí porque es grande en amor. Pero eso no significa que mi pecado va a quedar impune. Dios es santo. Por eso su merced y yo nunca quedamos iguales cuando se nos predica la palabra. Miremos el segundo punto. Dice, entonces vimos que la consecuencia de la incredulidad del Señor Jesús es una mayor corrupción moral, y otro es un terrible juicio. Veamos el 41 y el 42. Mateo 41 y 42. Dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón en este lugar. Entonces, lo primero que nos dice el Señor es: el Señor hace algo impresionante, por eso todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Él. Eso solo lo puede hacer el Señor. Dice: los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Miremos Jonás, capítulo 3. ¿Qué pasó? Dios dijo al profeta Jonás: Nínive, ciudad que era la ciudad más grande del mundo en ese entonces, creen los arqueólogos. Creen que Nínive era la ciudad de Beijing, Shanghai, alguna de China, pero era de China, no me dirán, era de abajito, pero era la ciudad más grande de ese entonces. Era una ciudad inmensa. Y entonces Dios dice: esta ciudad la voy a acabar. Vayamos al capítulo 3. Yo ya casi llego a Jonás. Aquí lo tenemos. 3, dice así. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Cómo me encanta esto. El Señor siempre da una oportunidad. Qué bien. Diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eso sí es un trabajo misionero intensivo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué sermón, ¿no? ¿Se imaginan el profeta judío, lleno de gentiles hasta en la sopa? Todo, tal vez cerdito colgado por todo lado, y él mirando toda esa vaina, viendo la abominación, ídolos, etcétera, Nínive, y diciéndoles: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hizo ese pueblo? ¿Cuál fue su actitud ante el Dios verdadero? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínense, un rey pagano, un gentil, un perro. El rey se quita su realeza y se postra sobre el suelo diciendo: sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que queda entre líneas. Un pueblo que no valía para nada, no tenía la ley, los profetas, no eran hijos de Abraham, no tenían a David, ni a Saúl, ni a nadie. Pero escuchan la palabra, escuchan un mensaje de 3-4 palabras. Me imagino a Jonás, porque no quería ir allá. No, bueno, destruido. No, mentira. Pero sí, Jonás probablemente muy corto, diciendo: arrepiéntanse. ¿Y qué pasa? Y mandó, dice, sino que cúbranse, dice el versículo. Hizo proclamar y anunciar este rey en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Hasta el rey se sintió tan pecador que miró una oveja y dijo: pecadora. Estaba tan afectado de la miseria, de la separación de Dios y de que es justo el juicio de Dios por no glorificarle y darle gracias, que hasta lo que rodea decía: todo va a ser destruido. Todo se tiene que poner en una actitud de dejar su mal camino y volverse a Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque eso dice él, dice versículo 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí no es que Dios como que, ay, voy a cambiar de parecer porque son tan buena gente. No, no. Arrepentirse para Dios no es cambiar, porque Dios es inmutable. No es que mejoró sus ideas, porque Dios es perfecto. No es que como que encontró un mejor camino, porque Dios siempre hace todo con los mejores medios y de la mejor manera y para los mejores resultados. No, eso no es arrepentirse para Dios. Para Dios arrepentirse es que es como el sol con sus rayos. Cuando cae en la mantequilla, lo derrite. Pero cuando cae en la tierra, lo endurece. Es el sol, el efecto de ese sol cambia. En uno los rayos son más bonitos que... No, los rayos son rayos. El sol es sol. Lo que ocurre es que ante ciertos materiales, el sol afecta. Y Dios nunca cambia, nunca se equivoca, nunca anda replanteando ni planeando nuevamente, sino que ante un corazón quebrantado y contrito no lo despreciará jamás, pero ante un corazón endurecido lo resiste y caerá su ira. Eso consiste en arrepentirse. Entonces noten lo que el Señor Jesús le dice a los fariseos y maestros, a fariseos y a los escribas. Volvamos ahí a Mateo. Les está diciendo, casi les está diciendo, miren, el ejemplo de Nínive, de que creyeron y obedecieron a Dios, les debe mostrar a ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que la condenación que se recibe o que recibirán ustedes los judíos por no creer y no obedecerme a mí es cierta. Eso significa se levantarán. Es decir, si ellos creyeron y ustedes no lo hacen, Dios va a causar, va a traer a juicio esto. Entonces me encanta este paralelo. Ahí dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás, un profeta y rebelde, pero miren quién está entre medio de ellos. El Hijo de Dios, el Verbo. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es un profeta, gran profeta. El profeta Jonás es solo un siervo de Jehová, pecador y rebelde, mientras que Cristo es el santo siervo del Señor. El mensaje de Jonás era de juicio. Juicio no, Jonás no quería que se salvara, entonces de mala gana, y cuando se salvaron se quería morir. Sí, lo sabía, Dios es misericordioso. O sea, él fue a predicar ahí de mala gana. Sálvense. Pero Jesús, el mensaje del Cristo, del Señor Jesús, es un mensaje de gracia y de verdad. Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si notan la diferencia cuando Jesús dice, y aquí mayor hay, está diciendo, ¿cómo pueden, si los ninivitas, un pueblo gentil, sin la ley, sin nada, se arrepintieron? ¿Cómo no ustedes se van a arrepentir si el quien está aquí es el Hijo de Dios? Jonás no hizo milagros. En cambio, el Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jonás predicó a los gentiles, pero Jesús vino a lo suyo, a los judíos. Los hombres de Nínive se arrepintieron, pero los dirigentes judíos dijeron, demonio tiene. Tremenda lección espiritual, ¿no? Un pueblo menos iluminado obedeció a una predicación menos iluminada, pero un pueblo más iluminado rehusó obedecer a la luz de este mundo. Tremendo, ¿no? Miremos el caso de la reina del sur. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur. Entonces, bueno, ahí tenemos a este caso, ¿no? Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Se nos cuenta la historia. Sobre todo el versículo. Bueno, vamos a leerlo. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había, todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que él había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de sus siervos, sus maestresales, y esto me encanta, y sus holocaustos que ofrecía a Jehová. Esa reina supo cómo se debía adorar al Dios de Israel. Supo que venían con un cordero porque eran pecadores, y que ese cordero era su sustituto, y que lo entregaba para que Dios fuese propicio a ellos. Eso vio la reina y quedó asombrada, dice ahí. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que no han visto ni la mitad, mentira, ni aún se me dijo la mitad. Es mayor de tu sabiduría y de la fama que yo había oído. Bienaventurados, me encanta esa palabra, bienaventurados tus hombres, dichosos estos sus siervos. Versículo 9: Jehová tu Dios sea bendito. Impresionante, esto es un creyente. La reina entonces no tiene el contraste, ¿no? Lo que Jesús, el Señor Jesús, está diciendo es: miren, si la reina, una gentil que ni siquiera le llamaron a decir venga a escuchar el evangelio, sino ella oyó y vino, nadie le invitó, ella vino y dio su dinero al ver al Dios de Israel, si ella actuó así, va a haber condenación para todo aquel que, teniendo en medio, como los judíos, los fariseos y los escribas, teniendo en medio la verdad, viniendo a ellos, el Señor Jesús invitándolos a venir y no vienen, van a ser condenados. Resistir a Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, lo que nos enseña es esto: la reina de Saba vino a ver la gloria de Salomón. ¿Y saben qué pasó? Se encontró con la gloria del Dios de Salomón. La reina Saba comprendió algo: Salomón no es grande, grande es el Dios de Salomón. Eso fue lo que comprendió, y es una creyente, la veremos en la gloria venidera. En conclusión, podríamos decir que el pueblo de judío se caracterizaba por lo que dice Romanos capítulo 12, leámoslo. Romanos capítulo 12, versículo 20, perdón, Romanos capítulo 10, el versículo 21. Pero de Israel dice, o sea, casi el Señor Jesús está diciendo aquí esto, porque en adelante va a hablar en parábolas, y hasta el capítulo 26 va a ser pelea tras pelea, o sea, antagonismo. Pero digamos que este fue el último momento en que el Señor casi como si Dios rogara, les mostró: reconcíliense con Dios. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos y amigos que nos acompañan, una consecuencia de que su merced no crea el evangelio, no entregue su vida a Cristo, de que usted, siendo de Cristo, no ande haciendo las cosas que le agradan al Señor, es que habrá un juicio terrible. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Siempre hemos pensado, cuando uno lee este pasaje, pues está hablando del apóstata, de aquel que comprende verdades espirituales, participa de esas verdades, se identifica por un tiempo, pero finalmente se aparta. y vuelve a negar al Dios de su salvación. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? O sea, a veces uno piensa en alguien que está haciendo algo re feo, ¿cierto? Se le viene a la mente algo feo. No, pisotear el Hijo de Dios es no obedecer el Evangelio. ¿Qué más dice ahí? Y tuviere por inmunda la sangre, eso es despreciar el Evangelio. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y si ese afrenta al Espíritu de gracia, dice, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser más difícil. Va a ser, entre más luz recibes, entre más tú eres expuesto al Evangelio y juegas con él, y bueno, yo no me comprometo porque aún no es mi tiempo, yo voy a vivir así y voy a, y bueno, sí, no voy a pues, tan meterme, tan fanático. Con el Señor no es así. Sí. El lado de él, de gracia y bondad y bendición, va de la mano con un corazón humillado a él. Pero el lado de su ira, de sufrir por las consecuencias del pecado, es disfrutar el lado santo, justo y verdadero de él. ¿Cuál lado quieres? Entonces ahí vuelvo a lo que decía ahorita. Menos mal, ay, lástima, no vino la o él. Este sermón era para él. No, ese sermón era para Federico. Quiero decir cuáles son los síntomas de un corazón incrédulo, porque uno dice, gracias Señor, te doy, porque no soy como, yo no sé, pues, otro lado, todos son duros, pero gracias, yo no soy así. Mírame ahí, yo, ¿cómo? No, yo no estoy por ahí. No, mira que sí. Quizás tú no estás durecido, pero hay síntomas que muestran tu corazón incrédulo, el de Federico y el tuyo, y quiero decírtelos rápidamente. Por ejemplo, uno dice, no, yo con el Señor tengo una relación fuertísima, fervorosa. Yo, para mí el hacer su voluntad me agrada. ¿Así? Pues bueno, miremos estos síntomas. ¿Cómo es tu relación con los demás? Si mi relación con Dios es saludable, mi relación con las personas es saludable. Si mi relación con Dios es mala, mi relación con las personas es mala. Bueno, pues nos persiguen por ser cristianos, pero me refiero cuando tú y yo vives en... cuando nuestra relación con las personas demuestra nuestra relación con Dios. Mi testimonio. Usted dice que es un hombre o una mujer muy fiel a la iglesia, perfecto. Pero si es de muy mal testimonio, usted tiene un corazón y yo tengo un corazón incrédulo. Si nosotros ante alguien nos dice algo y reaccionamos, o sea, la persona que nos dice, Federico, no haga tal cosa, y la otra persona sale regañada y todo el cuento, ahí usted tiene un síntoma de un corazón incrédulo, soberbio, altivo. ¿Cómo respondemos ante cuando nos confrontan? El amor a la Biblia y la oración son un síntoma de cómo está si nuestro corazón es incrédulo. La soberbia. Isaías capítulo 5, el versículo 21, da un claro llamado de atención a comportarse de una manera dura y soberbia hacia Dios en no obedecer sus mandamientos. 5:21 dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¡Ay de ellos! Otra característica es el orgullo. ¿Pides perdón con frecuencia? ¿O cuando te la hacen mal, tú fácilmente perdonas? Porque yo no me la voy a dejar montar. No, eso es orgullo. Y para último, tienes un concepto de ti de que, ay, ¿cuánto hace que no la embarro? Ay, el que piense estar firme. Cuando su merced y yo nos sentimos buenos creyentes, es mejor que baje el tono. El Salmo 138 nos cierra este sermón y nos lleva a la conclusión de este pasaje. Ser incrédulo al Dios de la Biblia, al Señor Jesucristo, traerá a tu vida una mayor corrupción moral, traerá a tu vida juicio, O sea, habrán consecuencias por el pecado. Y sobre todo, y por eso lo dice el Salmo 138, el versículo 5, dice algo que me fascina, pero al mismo tiempo me confronta. Y me abre el camino a cómo tener un corazón humilde que obedece a todo lo que Dios quiere, o que trabaja por obedecer a todo lo que Dios quiere. Salmo 38, el versículo 6 dice, y esa es la solución. Si tú tienes en ese momento un corazón duro, no tienes un pecado que no te quieres dejar, estás despreciando el evangelio, o como creyente estás viviendo una vida hipócrita, estás jugando con Dios, mira lo que Dios te dice. Porque Jehová es excelso, piensa en su majestad, y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Y se nos abre la puerta. Saben, hermanos, nosotros no podemos en nuestras fuerzas tener un corazón que haga lo que Dios quiere, un corazón que le adore como el de la reina Sabá, un corazón obediente como los de Nínive. Necesitamos de su gracia y de su poder. Y esto nos lleva a algo, lo más importante, lo que debe tener en primer lugar, por encima de cualquier cosa, la prioridad más importante, el trabajo más preeminente, la labor a la cual hay que dedicar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, más que la comida, es a nuestra relación con Dios. Es a nuestra relación con Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Señor, yo te ruego.